Corrientes del pensamiento humano. Panorama. Columna. Y nos vamos a Buenos Aires a conversar con Marco Sierras, nuestro corresponsal en la capital, que me dice en un mensaje: estoy sentado en el bar La Flor de Barracas. ¿Será en el barrio de Barracas? Bueno, por ahí estará Marco Sierras, que como siempre está con nosotros desde Buenos Aires para darnos una mirada desde la capital, desde donde el Taita Dios tiene su oficina y atiende al personal. Estimado Marcos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, Juan. Buenos días, audiencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo me escuchan ahí? Bien, te escuchamos bien. Se nota que hay una buena señal de Wi-Fi en la capital. Aparentemente. Bueno, me alegro que escuchen bien. ¿Cómo está la cosa por Buenos Aires, Marcos? Bueno, está, digamos, desde el punto de vista político, que es lo que actualmente ocupa básicamente toda la lo que es el informativo, sí, sí, en general, bastante chata, ¿no? La discusión política. Cierto, ¿no? Medio como que el nivel está bastante bajo, ¿no? Realmente sí. Hace semanas, en realidad, que viene la, digamos, toda la campaña apuntada a una, digamos, a una chatura, digamos, pocas veces vista, digamos. La verdad me cuesta recordar este nivel de chatura, pero no solamente de chatura, sino hasta de casi no política, ¿no? Y no discusión política. Porque en otros momentos uno hasta podría hacer críticas a la discusión política por cómo se daba, ¿no? Podemos recordarnos en otro contexto, por supuesto, no sé, la quema de un cajón por parte de Herminio Iglesias, ¿no? Algo absolutamente criticable y repudiable, pero no por la falta de discusión política, sino por una mala toma de decisiones en cuanto a cómo discutirlo. Ahora, estar discutiendo hoy por hoy carpinchos, digamos que la docente de la provincia de Buenos Aires aparezca en todos los medios durante las 24 horas en algo que debería ser casi intrascendente o una no debería ocupar bajo ningún punto de vista la primera plana. O lo que ni el horario central de un noticiero, ¿no? Totalmente, y con la coyuntura que estamos viviendo. Esto de coger o no coger. Sí, sí, sí. Digo esto, ¿no? Y hablemos de coger o no coger dentro del peronismo, ¿no? Entonces me parece que, digamos, se está buscando por todos los medios no discutir política. Acá, mientras el tema de los carpinchos estaba a full. Ese mismo día en donde más se trató el tema, se aprobaron la construcción en lo que serían los humedales, parte de los humedales, y con su reserva ecológica, la construcción de dos torres de lujo, digamos, por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces nosotros estábamos, tanto oposición, gobierno y público en general, con el carpincho, y dale con el carpincho. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Por qué los movimientos sociales, los sectores populares, no pueden instalar la agenda de los temas que son centrales y que debería estar discutiendo la política hoy? Digamos, los sectores populares están discutiendo política. El tema es que no llega a los niveles que tiene que llegar, ni a los canales donde se tiene que difundir la discusión política. El tema es, yo creo que las bases, los sectores medios de la política están discutiendo. Lo que pasa es que no llegan a plasmarse en el discurso, digamos, ni en las representaciones en los medios de comunicación. No por falta de decisión para hacerlo, sino porque los medios tampoco se ocupan de ir a donde hay discusión política, ¿no? Me parece que es algo absolutamente intencionado, no es algo que se dé por casualidad o por azar. ¿Y cuál sería la agenda de los sectores populares en el día de hoy? En los sectores populares digamos, la agenda está como muy clara, ¿no? Es trabajo, es vivienda, y creo que a partir de eso empezamos a hablar después de todo lo demás. Techo y trabajo es no solo en Capital Federal y el conurbano bonaerense, estamos hablando en general, es techo y trabajo, digamos, la cantidad de gente que está en situaciones de no poder sostener un alquiler, de no poder sostener, digamos, de no tener acceso a una vivienda, gente que antes alquilaba en una casa o un departamentito, hoy pasó a alquilar una pensión, digamos, donde la gente está piñada, ¿no? O sea, la pensión es alquilar una habitación donde entra toda la familia, con baño compartido. Eso, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que pueden ser de la economía popular, del sector informal, o muchísima gente en lo que se denomina el sector formal, o vulgarmente, como uno dice, están en blanco. Y quienes están un poco más abajo, digamos, caídos un poco del tema formal de laburo, pasaron de la pensión a la calle o a ocupar tierras, ¿no? Digamos que se está dando en este último tiempo, y uno puede ver alguna intencionalidad política en algunos casos, y en otros absolutamente genuino. Entonces yo creo que el derrape en cuanto a los sectores populares hacia ese derrape que va a, digamos, en una caída de la pobreza a la indigencia, se está viendo muchísimo. Marcos, ¿hace cuántos años que en Argentina no se hacen planes de vivienda, no se entregan viviendas en la Argentina? ¿Hace cuántos años? No se escuchó. No, digo que hace tantos años que en Argentina no se entregan viviendas, si bien existió el Procrear, los créditos UBA, pero viviendas para la clase trabajadora, para la clase más pobre, hace muchos años que no se entregan. Por lo menos que nos entregan en números significativos. Ahí, que yo en Provincia de Buenos Aires, hay en estos momentos entrega de vivienda, pero por supuesto que no alcanza ni siquiera en absoluto para la gran demanda de falta de vivienda, ¿no? Totalmente. Hay un atraso en todos esos aspectos sociales de la Argentina que en algún momento fuimos, ¿no? Donde la clase trabajadora, hoy se habla, por ejemplo, de reconstruir la economía, de generar mercado interno a través de las cooperativas, se habla mucho de cómo la economía podría encenderse, pero todavía seguimos muy lejos, todavía seguimos en este esquema donde el peronismo histórico, esa clase media, está a un lado, y lo que tenemos es una clase social de desocupados, de precarizados, que está buscando planes sociales de alguna manera para salir de la emergencia, y el campo movilizado. Mira, creo que, digamos, hay una percepción como distorsionada, que, y entiendo por dónde viene, porque históricamente ha sido así, los denominados planes sociales. Hoy los beneficios, planes o el potencial trabajo, digamos, en realidad hay generación de empleo desde la economía popular, por lo menos hoy se está encarando desde ese lugar, ¿no? Y me parece que más allá de las diferencias que uno y las críticas que uno pueda tener en cuanto a algunas decisiones políticas, económicas, y en algunos casos hasta diferencias importantes, debo decir que en líneas generales, los que generalmente se llama sectores a los sectores populares como planeros, porque perciben alguna, y que son muchísimos millones de personas en el país, todo eso se ha ido y se va convirtiendo y reconvirtiendo en lo que es la economía popular. No veo una clara intencionalidad como si hubo en otros momentos de nuestra historia, donde la utilización de recurso económico desde el gobierno o desde el Estado sea para llevar a la gente, digamos, de las narices, como se viene hablando en todo este tiempo. Vos mencionaste recién el peronismo. Te puedo decir que el gobierno de Macri fue en su persona y en su gobierno quien más destinos recursos económicos destinó a planes sociales, desde el gobierno Cristina y el actual, digamos, ¿no? Por supuesto que la inflación ha hecho que los números suban, pero la cantidad de dinero que el macrismo ha destinado a los planes sociales desde un lugar clientelar justamente para poder ganar las elecciones fue enorme. Por eso yo no lo circunscribiría a lo que es el peronismo en general, porque aparte, digamos, tenemos que pensar que este es un frente donde hay distintas miradas. Por supuesto que hegemoniza el peronismo, pero es un frente, una coalición importante de muchas fuerzas, ¿no? Entonces, no es tan estanco. Bien, bueno, ¿y cómo juega ese rol la economía social, las cooperativas, en la búsqueda de reactivar la economía en el país, la generación de trabajo? Evidentemente las grandes empresas no van a ser las que van a estar generando ese trabajo, sino tal vez este sector de los movimientos sociales volcado a las cooperativas y a la creación de que a partir de esta economía social que existe, que funciona todos los días, sea la que motorice de alguna manera la economía de abajo hacia arriba. Lo perdimos a Marcos Sierras. Marcos. Lo perdimos a Marcos Sierras. Ahí vamos a tratar de reconectar. Estamos acá en un debate profundo sobre el futuro de la Argentina y el futuro de la Argentina de la mano ya sea de los movimientos sociales o ya sea de la mano de la generación de trabajo, pero lo que estamos discutiendo es precisamente eso: ¿cómo hacemos para que en la Argentina se pueda crear trabajo de alguna manera en este esquema en el que estamos hoy, tan complejo, donde no tenemos casi clase trabajadora, donde gran parte de la población es desocupada, es precarizada y que accede solamente al sustento diario a través de recibir alguna ayuda social? Marcos, seguimos ahí. Ahí estamos. Hola, hola. Sí, te escucho. Te decía que el rol que cumplen ahora las cooperativas en la búsqueda de reactivar la economía desde la economía social, moviendo la actividad de abajo hacia arriba. Yo creo que eso se está dando. El tema es cómo, digamos, y ahí sí, las decisiones que tome a nivel general, a nivel, digamos, de nacional, cómo se reparte la torta, cómo se reparte el dinero y si se tocan o no se tocan intereses históricos, ¿no?, de privilegios en nuestro país. En principio, todo lo que es el sector de agroexportador, ¿no?, y el sistema financiero, ni hablar. No alcanza con que la economía popular y que desde abajo se generen situaciones de trabajo y se genere incluso consumo cuando se reparte en forma tan desigual y asimétrica. Entonces, si no se tocan los intereses que se tienen que tocar, es muy difícil que eso avance, ¿no? Bueno, pero algo tiene que pasar, sino ¿qué vamos a hacer? No te escuché, Juan. No, digo que de alguna manera se tiene que reactivar esto, sino que ¿en qué quedamos? Sí, te escucho muy, muy, muy, muy lejos. Digo, no te entendí la pregunta. Digo que de alguna manera se tiene que activar la economía. Sí, fundamentalmente lo que se tiene que tocar son los sectores económicos concentrados y también de poder, que es ahí donde está el poder real, o parte del poder real. Tenemos, a ver, voy a hacer un corte arbitrario, digamos, que lo hago yo, pero, digamos, hablemos de Vicentín para acá, ¿no? Bueno, digamos, había, después de todo, uno se dio cuenta que, uno digo en general, se dio cuenta que había que haber expropiado Vicentín y que no pasa nada si se expropia Vicentín. Porque la derecha, el campo y todo siempre van a estar boicoteando y tratando de desestabilizar el gobierno. Entonces, estamos ya en 2021 y todavía no se tocó la ley, digamos, de medios, no se restableció la ley de medios. ¿no? Que nunca se pudo aplicar del todo. Bueno, es muy difícil así avanzar hacia un gobierno realmente de representación popular, porque parte de eso, digamos, cuando hablamos de distribución de la riqueza, y vos lo tenés como muy claro desde el punto de vista mediático, los millones y millones de dólares que reciben el grupo concentrado de comunicación, lo que es Clarín, Nación, ¿no? Y los sectores, digamos, que también son parte de la economía popular, pero también de la comunicación popular, reciben planes, digamos, o programas de unos cuantos miles de pesos que no alcanzan ni para equipar una radio. Sí, no, realmente eso es así. ¿Algún sector habrá que tocar? Es eso, porque si no el dinero siempre... A ver, siempre hay dinero, ¿no? El salario del trabajador, por más magro que sea, y cuanto más magro es porque más dinero se está sacando del bolsillo del trabajador para sostener los grupos concentrados de la economía del país y de poder. Y es así, digamos, el dinero siempre sale de algún lado y generalmente sale del bolsillo de los trabajadores. Bueno, eso hay que cortarlo de una vez por todas y sacar el dinero de quienes especulan, quienes exportan y cobran en dólares esa exportación, digamos, porque después en alguna curva de la historia, como fue en los fines de los 80, principios de los 90, donde el campo, por ejemplo, recuerdo perfectamente hasta casos puntuales de gente conocida que estaba rematando los campos a dos mangos con 50, y el Estado puso y reactivó políticas económicas que hicieron que el campo sea hoy lo que es hoy. Digamos, también le demanda al Estado sí la intervención, ahí no se los considera planeros, ahí no se los considera, digamos, que viven de la teta del Estado, ¿no? Ahora, cuando los trabajadores, los pobres, los más necesitados, los desposeídos, salen a la calle, cortan una ruta para exigir, hoy, porque hablemos que estos planes, entre comillas, que estamos hablando, el potencial trabajo, son recursos mínimos. Si alguien piensa que con eso se calma algo, estamos hablando de 12.000 pesos mensuales, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, para una familia 12.000 pesos equivale hasta a comer más o menos relativamente bien una semana. Sí, bueno, por eso hay que avanzar a una solución de fondo, ya sea metiéndonos contra Vicentín, contra los dueños del campo, no sé, pero hace falta equilibrar la balanza en algún punto para salir de esa situación de parálisis en la que estamos, que no vemos una salida. De alguna manera se entiende que se sostiene un esquema, se sostienen las organizaciones, pero el país no arranca. Exactamente. Bueno, tengamos en cuenta que nos pasó una pandemia por casi por arriba, ¿no? No es cualquier cosa, digamos. Y que en ese contexto a veces tomar las decisiones no son tan sencillas o no son tan claras, porque las prioridades se trastocaron para todo el mundo y en particular para situaciones tan difíciles como las que veníamos nosotros desde un punto de vista económico y social, después de 4 años de macrismo en el país y aquí en la ciudad de Buenos Aires de más de una década de gobiernos neoliberales. Bueno, no es tan sencillo el panorama, pero bueno, yo creo que ya estamos en el momento, si no se pudo hacer antes por las razones que hayan sido, yo creo que hoy es el momento de empezar a tocar esos intereses. Y en algún momento hay que hacerlo. Exactamente. Y cuanto antes mejor, y yo creo que en este momento siempre es el mejor momento cuando se está por empezar algo. Indudablemente, es lo que la gente está esperando, Marcos. Así que bueno, yo creo que en ese sentido es por donde, digamos, se va a reactivar, se está reactivando, los sectores populares, como te decía, están trabajando, de hecho, constantemente, las organizaciones sociales a través de... de distintos medios tratan de generar movimiento, trabajo, organizando a los trabajadores que no están en el sector formal, ayudando a conformar cooperativas de trabajadores y trabajadoras. Bueno, todo eso está y se está moviendo. El tema es que no alcanza solamente con eso, sino que, como veníamos diciendo, hay que hacer a nivel macro, de macroeconomía, y tomar decisiones importantes, ¿no? Y en principio, lo que veníamos hablando recién, y también, por ejemplo, empezar a investigar la deuda, revisar la deuda y qué se paga y qué no se paga. Y si es ilegítima la deuda, bueno, en todo caso, están todas las herramientas legales a nivel internacional para delegitimar esa deuda, porque el Fondo Monetario Internacional, para poder otorgar la cantidad de cientos de miles de millones de dólares que le entregó a, digamos, y que terminaron fugando, digamos, al gobierno de Mauricio Macri, lo hizo violando el propio estatuto. Así que, bueno. Habrá que responder por eso también. Así, exactamente. Marcos, te mandamos un gran abrazo, gracias como siempre. Un abrazo a ustedes, un abrazo a la audiencia. Hablamos con Marcos Sierras, reflexionando desde la capital.